se encontraban en Capital Federal acampando. Y hay que hablar en este caso de lo que es criminalización de la protesta social y recordar también lo que dijeron referentes políticos vinculados con esto. ¿Qué dijo, antes de escuchar a Cristina Fernández de Kirchner, Raúl González Tuñón, en relación a lo que es la lucha social? Marchemos, gritemos, protestemos. Que cuando se escriba la historia de este tiempo que nos tocó vivir, se sepa que nosotros no estuvimos de acuerdo. Y así lo hicieron miles de compañeros que salen a la calle a decir: esto es lo que no nos gusta, esto es lo que no queremos. Hoy los medios de comunicación y principalmente los medios que están vinculados con el gobierno nacional hablaban de que no se entendía por qué se había hecho la medida, de que ya se le había dado a los docentes un aumento del 25%, que llegaba a 6.100 pesos. ¿Cómo no pueden vivir como esto? Lo que pasa es que no se decía que la canasta básica está alrededor de los 10.000 pesos y no se vincula el sueldo con lo que se necesita para vivir. De esto no se hablaba. Sí se hablaba de la medida de fuerza que se trasladó de Santa Cruz a Capital Federal para hacerla visible, porque Peralta no quiere saber nada, no quiere ni siquiera hablar. Bueno, a ver qué hace el gobierno nacional. ¿Qué es lo que hizo? ¿O qué hizo desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Porque los que reprimieron fue la Policía Federal también. Se sentaron frente a las puertas del Ministerio de Trabajo a buscar alguna respuesta, no hubo. Pero vamos a hablar en esta ocasión y en este inicio del programa de lo que son la acción directa, de lo que es y de lo que significó a lo largo de la historia. Primero escuchamos la palabra de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Un gran pedido a todos, un gran pedido a todos, que cuando protestemos, manifestaciones siempre hay en la calle, bueno, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica, a donde tiene que llegar. Si somos un trabajador al que la patronal no le paga el sueldo que le tiene que pagar o esté en una situación precaria, bueno, vayamos a denunciarlo al ministro de Trabajo, si es un ministerio de Trabajo que se ha hecho cargo siempre, No somos neutrales, todos lo saben, no somos neutrales. Llamó a no complicar la vida de la gente, ni violar la ley, ni utilizar métodos violentos. ¿Qué es lo que hizo la policía ayer para desalojar a la gente que estaba en el lugar? Ante estos conceptos, y vamos a hacer lectura de un texto que publicó en red hace un tiempo atrás, ante los datos que se saben, se conocieron de lo que es criminalización de la protesta social, aunque muchos digan que este gobierno no reprime, esto publicó en red haciendo y vinculando a la acción directa a través de la historia de nuestro país. Ante esos conceptos vale la pena recordar que los trabajadores, desde que comenzaron sus luchas, centraron sus métodos de lucha en la llamada acción directa, entendiéndose por ello las huelgas, los piquetes, los cortes de calle, levantando barricadas, movilizaciones, tomas de fábrica, también hablamos de boicot, sabotajes y otras. No son un invento de esta época y esto lo sabemos. Tienen a nivel mundial y en nuestro país una tradición ya centenaria. Cuando se declaraba una huelga, se montaban piquetes en las inmediaciones de las fábricas para impedir que algunos trabajadores acudieran a trabajar, desoyendo la resolución del paro. Trataban de persuadir a los rompehuelgas que se sumaran al paro, o en caso contrario empleaban medios más contundentes. A la vez también cortaban las calles que llevaban a las fábricas, que hacían las veces de barricadas para impedir la entrada de materiales para el funcionamiento de las empresas y la salida de la producción. Por su parte, la policía, que siempre estuvo al servicio de las patronales y de los gobiernos, atacaba los piquetes bajo el lema: el plomo es la mejor alimentación de los huelguistas. ¿Qué es lo que vimos ayer? La tradición de la clase obrera tronca con la ocupación del espacio público, con las marchas, los cortes de calle, las movilizaciones, desde fines del siglo XIX a principios del siglo XX. Así podemos hablar de crónicas como el 1 de mayo de 1890, la Semana Roja, la Semana Trágica de 1919, también la Patagonia Rebelde, la huelga de la década infame, la jornada del 17 de octubre del 45, también la época de la resistencia, a los golpistas del 55, el cordobazo, el rosariazo, las pobladas de los 60 y los 70, hasta llegar, por supuesto, a las luchas de los años 90 y también el alzamiento popular del año 2001. Así la historia fue marcando de forma consecutiva lo que es el levantamiento de la gente y el reclamo. El ejemplo más antiguo de los cortes de calles en Rosario, por ejemplo, es de 1907, cuando se llevó a cabo una huelga general en solidaridad con los carreros y cocheros, con la participación de 25 sindicatos. La memoria también de los trabajadores hizo que durante los años 90 surgiera lo que se llamó el movimiento piquetero. Eran los tiempos de Menem, cuando se cerraban o privatizaban empresas estatales, que expulsaban a los trabajadores, floreciendo por tanto el país, los piquetes y los piqueteros, con sus cortes de rutas y calles, que comenzaron a hacerse habituales en los paisajes provinciales. Todo se inicia en 1991. El primer piquete fue organizado por las esposas e hijos de los mineros del yacimiento de hierro de Ipazán. Estamos hablando de la localidad patagónica de Sierra Grande, el 21 de septiembre del año 1991. Eran mujeres, ellas fueron las que cortaron la Ruta Nacional 3. Los trabajadores ya llevaban 3 meses sin cobrar y con la amenaza del gobierno nacional iba a cerrar la mina. Fue en esa instancia que las esposas de los mineros decidieron cortar la ruta, iniciar una huelga de hambre, mientras las hijas movilizaban a los 12.000 habitantes de la localidad, frente a la impotencia que ganó a los hombres. Esto lo dijo Susana en aquel tiempo, que tenía 36 años. Podríamos seguir nombrando también la lucha de Paraná Metal, un poco más adelante en la línea de tiempo. Tenemos que tener en cuenta que el país entonces nació y creció en las plazas, en las calles y con las movilizaciones populares, desde aquellos días de mayo de 1810 en que el pueblo se reunió para reclamar frente al cabildo hasta hoy. Nuestra historia, sí, la nuestra, vio pasar al pueblo protagonizando jornadas de lucha y protesta. Nada de la vereda, siempre en la calle, nada de la vereda, siempre en la calle. Y lo que está pasando en Santa Cruz no es solamente docente, sino que hay una comunidad que está acompañando, aunque desde algunos lugares quieran mostrar que esto no es así. El espacio público es un lugar entonces de disputa, lucha en calles, lucha de clases, y hoy los cortes de calle también son parte de las formas de lucha de la clase obrera, como lo fueron a través de la historia, al igual que el del pueblo. Mal que le pese a muchos, por eso, ante las injusticias, lo peor que podemos hacer es quedarnos sentados en el cordón de la vereda. Esto es Recorte Informativo, comenzamos de esta manera, hoy Cecilia Rodríguez y Abril también en la operación técnica. Vamos donde usted diga. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, los mejores.

en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Desde Santa Cruz los docentes llaman a realizar un paro total nacional. Así que veremos qué es lo que sucede. Estaremos tratando de comunicarnos con ellos. También tenemos audios de lo que fue la cobertura de organizaciones sociales que estuvieron allí, que tenemos algunos para compartir con ustedes. Ahora nos trasladamos a lo que pasa en Moreno, en nuestro distrito, y vinculado también con las elecciones. Hoy es el último día, el día sábado, el día 25, se tienen que estar definiendo quiénes van a ser los candidatos, de qué espacios. En esto que es unida y vuelta hay que ver qué es lo que va a suceder. Rubén Bustamante explicaba, las internas hasta ahora a nivel nacional no existen, porque el único candidato, por ejemplo, en el Frente para la Victoria es Cristina Fernández de Kirchner, y así podemos seguir nombrando en los demás espacios. Entonces hay que ver, a nivel nacional hay un único candidato por cada frente. A nivel provincial pasaría lo mismo. Lo que se define a través de las internas es lo que va a pasar a nivel local. Por ahora los que estarían en la interna son Mariano Güez, Jorge Mendieta, con Forja, Concertación Forja, y también Casas, que esto hay que ver y cómo se define después. Pero ¿qué pasa con el ámbito que lidera Dualde? ¿Qué es lo que va a suceder? Se hablaba también de una adhesión del boom hacia lo que es el dualdismo y la posibilidad de que lleguen a una interna Claudia Seff con Damián Contreras. Rubén Bustamante habló de esto con el concejal Contreras y explicó que el seffismo adhiere también a Dualde. Con satisfacción que diferentes grupos políticos de nuestro distrito vayan haciendo que ese espacio pueda crecer y que definitivamente Eduardo Dualde tenga una posibilidad cierta de dar pelea en el buen sentido en la elección de agosto y por ende en la elección presidencial de diciembre. En una traducción, en el orden local, ¿esto significa que usted se sienta a negociar, si se ha sentado a charlar con la Unión Pro-Boom? O tal cual, digo, como establece la reforma, que hasta acá no hay internas. No hay internas a nivel nacional porque las fórmulas están. No hay interna a nivel provincial porque las fórmulas están. Y la convocatoria era internas abiertas, obligatorias y simultáneas. Si no hay una disputa interna de candidatos de un mismo frente, no se puede hablar de internas. A nivel nacional, le decía, están los frentes, a nivel provincial también. Falta resolver en el orden local. Usted va a una interna con Claudia Seff, no va a una interna con Claudia Seff. Me parece que esta es la cuestión, ¿no? Sí. Antes de contestarte eso, o sea, te acompaño en esta reflexión con respecto a lo que decís. En realidad, son las primarias, las primarias abiertas, obligatorias, de lo que estamos hablando del paso de agosto. Es cierto que por ser la primera vez me parece que los que venimos acostumbrados a este sistema anterior pareciera como que en realidad no tiene sentido esta elección de agosto. De todas maneras, Rubén, desde el punto de vista de la democracia, de que la gente vote, creo que es saludable, aún con todos esos esas falencias, ¿no? que vos marcás y que es cierto, digamos, me parece que el espíritu de esas primarias eran otros, pero de todas maneras yo apuesto a que eso, lo que te decía, me parece que es bueno que pueda decidir la gente, que la gente tenga la posibilidad de votar. Nada mejor que la democracia para que nuestros vecinos puedan definir y decidir a quiénes o quiénes quieren que lo representen en determinado momento. Con respecto a lo local, es lo que vos acabas de plantear. Hoy hay dos grupos nuevos, dos herramientas políticas nuevas, como es el BOOM y el PRO, que adhieren a la candidatura de Dualde. Ahora, eso no quiere decir que Moreno vaya a haber una única lista. Me parece que antes de negociar, como decías vos, yo utilizaría la palabra de acordar políticas. Yo no quiero salirme de mi agrupación, no quiere salirse de lo que venimos diciendo hace más de un año. Nosotros queremos acordar políticas para nuestro distrito, queremos con los mejores dirigentes, con las mejores ideas y con las mejores propuestas. El lunes nos comprometemos a traer acá las listas, a ver cómo queda todo esto, para que también usted y nosotros podamos entender qué es lo que va a pasar. Puede haber una hay una adhesión del acefismo, puede haber una interna, esto todavía no está definido, pero también encontrás lo que dice: yo estoy dispuesto a ir a una interna si es necesario. Más clarito, hoy la agrupación Mesa Política y Gremial está dispuesta a ir a una interna si es necesario para tratar de ser los candidatos de la Unión Popular que acompañen a Eduardo Duhalde y a Graciela Camaño en las próximas elecciones de agosto y en las de octubre. Así que de esto estaremos hablando el día lunes con más datos específicos de lo que va a suceder. Digo, las definiciones, quiénes van a ser los candidatos. Hasta ahora lo que se sabe es que Mendieta es parte del espacio de Forja, por supuesto Mariano Hues como parte del Frente para la Victoria, acompañando a Scioli, a Cristina Fernández de Kirchner. Casas también participaría de este espacio dentro de lo que es la estructura de Delía bajo el nombre Somos Miles. Hay que ver qué es lo que sucede. Mañana es el último día donde se pueden definir estas cuestiones. Quédate ahí porque enseguida regresamos. En este día vamos a hablar con Mariana López, que es trabajadora social. Vamos a dialogar acerca de lo que son las políticas sociales en nuestro distrito. Tratar de comenzar a analizar esto y mirar junto con ustedes cuáles son los programas específicos. No es menor el tema, porque tenemos que vincularlo con lo que pasa en el barrio. Usted le debe suceder cada vez que alguien va a una salita o a una escuela, hay un asistente social allí para solucionar algunos problemas, pero en realidad lo que se está planteando es una contención del problema, o sea que esto nos surge un poco más, que no genere más conflicto. Bueno, vamos a hablar del rol del trabajador social con Mariana López en esta ocasión, por supuesto desde su mirada como profesional, y también a través de los días, digo las próximas semanas, estaremos dialogando acerca de los programas específicos que tiene la Municipalidad de Moreno vinculados con políticas sociales, hacia quién está dirigido además. Hoy inauguramos este espacio, así que quédate ahí que enseguida estamos para hablar con Mariana López. No entiendo tu pregunta, los baños químicos son... Los baños químicos están, pero agua no hay todavía, esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. No, está bien, de una canilla, ¿sale agua? Yo entiendo que sí. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. mental, escoria cerebral. ¡Vale, tumbo! Viva la mierda, reaccionarios, pero suba todo lo que puedas ladrar, siéntrame la libertad. Viva la mierda, reaccionarios, pero suba todo lo que puedas ladrar, siéntrame la libertad. Puede responder a la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. Seguimos con recorte informativo, entonces, inaugurando un nuevo ciclo que intenta establecer una mirada crítica específicamente sobre lo que son las políticas sociales. Para hablar de esto, nos acompaña en la mesa, y lo va a hacer todas las semanas, Mariana López, y le agradecemos por estar aquí. Buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días y gracias por la invitación. En primera instancia, quisiéramos hablar y presentarle a la gente este micro que vamos a empezar a realizar, que es interesante porque nos permite entender lo que es la función del trabajador social en las salitas, la función del trabajador social en las escuelas, y cuál es el rol que tiene. Para interpretar todo esto tenemos que ir desde el origen. Y te voy a pedir que nos cuentes, por favor, cómo nace la idea del trabajador social o de la asistencia social desde la conformación que tiene, bueno, esta profesión. Y el trabajador social inmerso en el marco de las políticas sociales, que justamente son las que dan origen a esta práctica a nivel profesional. Si bien a lo largo de la historia uno puede recoger experiencias desde la asistencia a través de la caridad de la iglesia o de la moral, de la filantropía, el trabajador social en realidad cobra su razón de ser social en el marco del trabajo colectivo en la sociedad, a partir de la demanda del Estado, concretamente a partir de su intervención directa mediante políticas públicas dirigidas a la demanda creciente de la sociedad frente a lo que hoy se llama cuestión social, que tiene que ver con la expresión de lo que sucede en la sociedad a partir de las contradicciones propias del sistema capitalista, en el cual nosotros también somos parte, y además somos parte tanto de la reproducción como también para aportar a esa modificación y, bueno, en esa discusión y en esa tensión es que el trabajador social tiene su tarea cotidiana. Si bien nosotros, nuestra tarea principal ha sido siempre estar ejecutando políticas que tienen que ver con el control, con normatizar a la sociedad. Normatizar a la sociedad, enfermedad. Aunque suene algo tremendo, en sus orígenes y en su razón de ser, el trabajador social surge en el marco del sistema capitalista cuando se necesitaba un trabajador social que garantice que el trabajador, el asalariado, esté en condiciones saludables y sin conflictos para tener una mano de obra óptima y que puede garantizar el pleno funcionamiento del sistema capitalista. Ahí aparecemos nosotros, los trabajadores sociales, en el marco de una gran crisis y en la que justamente la tarea es esta: apaciguar y, a través de la palabra, del rol socioeducativo, poder ir llevando a la sociedad a los modos que se necesitaban. Y realmente en ese lugar y en esa tensión, y bajo un código de ética que habla de la emancipación humana y nuestro compromiso porque el hombre pueda acceder plenamente a sus derechos y a sus libertades, estamos nosotros. Porque aparte, una mirada muy positivista de la sociedad. desde la enfermedad, digo, una sociedad enferma, hay que buscar maneras de curarlas, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo curar la sociedad desde ese lugar? Se necesita gente que paralice el conflicto, que está vinculado también con la lucha de clases. Bueno, sí, es una, justamente, es una profesión que aún moderna tiene que ver con todo un proceso que justamente que se venía dando, obviamente vinculado al positivismo y a esa idea de progreso a través de determinados parámetros. Obviamente que la profesión también, como todo el resto de las profesiones, ha sufrido procesos de cambio y de reflexión hacia interior, y en la década de 60 se pudieron ver, como en el resto de Latinoamérica, procesos de repensar a la sociedad, y el trabajador social también tuvo que ver en eso y dio lugar a lo que fue la reconceptualización, en un periodo en el que justamente lo que se discutía era cuál es el rol nuestro y a qué estamos aportando en la sociedad, ¿no es cierto? De ahí para adelante se han dado distintos procesos y aún que se pueden ver distintos focos de resistencia, incluso de una práctica alternativa y crítica, estas cuestiones que vos marcás que suenan horrorosas, hoy se encuentran vigentes tanto en los procesos de formación como también en la cotidianidad de nuestra intervención en muchos compañeros, colegas profesionales. Y bueno, y es interesante por ahí estos espacios para justamente frenar un poquito sobre lo cotidiano y contribuir entre nosotros al debate y a la discusión del sentido político de nuestra práctica y en qué estamos aportando, ¿no? Es interesante esto, hay que decirle también a los oyentes que esto es el inicio de un espacio que intenta preguntarnos acerca de qué son las políticas sociales y después analizar cada una de ellas, los que son denominados programas, ¿no? Que dividen a la persona, la fragmentan y tratan de buscarle una solución y muchas veces no la miran de forma integral. Podemos hablar de la asignación, podemos hablar del programa Chicos con Menos Calle. Digo, hay muchos que se mencionan en los que son el presupuesto, en lo que es el presupuesto, pero que después no hay ese tiempo para decir, como bien decías vos, para analizarlo y puntualizar de qué se tratan y hacia qué población va dirigida. Porque esto que estamos hablando es claramente planificado. ¿Cómo tendríamos que caratular, definir las políticas sociales hoy? Bueno, las políticas sociales tienen su razón de ser en el sentido más profundo de cómo se interpreta el Estado y el rol que va a cumplir en determinado momento sociohistórico. Las políticas sociales que hoy tenemos en la actualidad, como vos decías, son concretamente pensadas, conscientemente pensadas y apuntan a un determinado modelo de Estado y a un determinado y una determinada prioridad que ese Estado tiene con respecto a la sociedad que representa. En el plano de lo que son las políticas sociales hoy, uno va a ver una fuerte característica que es, como vos decías, la focalización sobre determinados temas. Hay determinadas políticas que están fragmentadas, no están vinculadas entre sí. Uno puede ver que una misma persona en un estado de vulnerabilidad social puede estar atravesado por una serie de lo más heterogénea de políticas, programas intervenciones de lo más variadas que tienen que ver justamente con esa lógica de fragmentación de la política social que termina siendo sumamente violenta, que termina siendo sumamente violenta e indigna. Claro, porque yo puedo contar experiencias, por ejemplo, de ir al Consejo Deliberante, que muchos lo han calificado como una sede de acción social, porque ahí es donde llega la gente en muchas circunstancias, gente desesperada diciendo que no tenía dinero para pagar no sé, el alquiler o para darle de comer a sus hijos, y se había cansado ya de golpear puertas de acción social o de otros espacios, que la respuesta siempre era la misma. Y tal vez esa persona también fue asistida desde distintos puntos sin una solución profunda, por lo menos una escucha, porque también es cierto que los que están del otro lado del mostrador muchas veces no atienden como corresponde. Bueno, hay varios planos para analizar. En el plano de lo que tiene que ver con la política social, obviamente el recorte del gasto público destinado a lo social se define como gasto social y apunta netamente a lo que tiene que ver con la contención social de los sectores más vulnerables y bajo un criterio sumamente focalizado, es que ese gasto social y los recursos y programas disponibles no solo que van a ser escasos, sino ineficientes, y es lo que uno va después ir desmenuzando a lo largo de los encuentros que vamos a realizar. Y por otro lado, justamente tiene que ver con cómo se mira la sociedad y cómo se mira a las personas, y cómo mira el Estado a la persona que representa. En este sentido, esto que vos decís, y que creo que también va a dar lugar a una profunda discusión y reflexión también hacia los trabajadores que intervenimos en lo social, es justamente cómo vemos a las personas. Este estado, digamos, de emergencia, escasez de recursos y demás, de ninguna manera puede obstaculizar al trabajador social el ver a la persona en su relación con los derechos y con el acceso a los derechos y con la dignidad humana. Realmente es preocupante la discusión que se da en lo cotidiano acerca de cómo el maltrato institucional es moneda corriente en cada uno de los ámbitos del Estado, pero la preocupación más grande es cómo los trabajadores sociales vemos a la persona a la hora de intervenir o participar en su problema o en su situación a resolver. Y es algo que, como un eje principal, se naturaliza. Porque al no criticarse y siendo parte también los trabajadores sociales, rehenes, de determinada estructura política o de determinada gestión, porque tal vez aquel trabajador que levanta la voz pierde su lugar de trabajo, como ya lo pudimos ver en alguna ocasión, marca al trabajador social como profesional rehén de determinada política, que coarta cualquier tipo de crítica a lo que se está haciendo, dejando de lado cualquier visión emancipadora. Igualmente, para rescatar estos conceptos que venimos trabajando, la idea de la profesión es para amortiguar cualquier tipo de conflicto. O sea, el eje no es ese. El tema es empezar a criticarlo, que no se naturalice esto que termina siendo sumamente violento para las personas que van a buscar algún tipo de ayuda. ¿Qué pasa con el clientelismo? Tanto en la gente, ¿no?, en el contexto social en el que vivimos en los barrios, como el clientelismo hacia el trabajador social. Vivimos en una sociedad paternalista en la que la lógica de esa figura que viene a entregar o ayudar o a colaborar para paliar la situación en la que la persona está, está transformado en algo no solo natural, sino que funcional también al mantenimiento de estructuras, como vos decís, en el caso particular de los municipios, estructuras que tienen que ver con la trama de relaciones que se dan a nivel político partidario y también que aseguran las gestiones, y que en la cual los trabajadores sociales pueden ser parte consciente o inconsciente con esta naturalización de justamente el armado clientelar, y que no es de asustarse el pensar de que el trabajador social en muchos de los casos pueda ser colaborador de estos procesos. ¿Cómo? Decidiendo discrecionalmente la atención, a quién se le da o no, la adjudicación de determinados recursos o no, acorde a los favoritismos o a las apreciaciones personales de que si esta persona está en condiciones o no de recibirlo, o descaradamente también en su relación con el gobierno de turno. Vamos a tomar un ejemplo. Ahora yo te propongo como pregunta, ¿no?, para que sea disparador luego de escuchar este audio, es pensemos cuáles son las formas de contratación de los trabajadores sociales en el municipio de Moreno. Hay un ejemplo que tenemos aquí, vamos a escuchar ahora el audio del subsecretario de Desarrollo Social y Humano, que es Martín Echeverri, en la Municipalidad de Moreno, cuando se da la noticia de que Pamela Vergés, que es una trabajadora social que cumplía funciones en la salita de las Flores, no se le renovó el contrato. No era de planta permanente. Bueno, se acabó el programa con el que tenía que trabajar, no se renovó el contrato. Una comunidad organizada pidiendo por su reincorporación, también estuvieron los gremios presentes, ATE estuvo en el lugar. Lo que se logra es que Pamela Vergés vuelva a trabajar, pero no en el lugar donde estaba. Y esto es también desvincularla de su lugar de trabajo que ya tenía un par de tiempo atrás. Es todo un retroceso, hay que decirlo. Pero vamos a escuchar en primera instancia qué era lo que hablaba Martín Echeverri, el licenciado Martín Echeverri, con Rubén Bustamante acerca de esto que es la precarización laboral. Para luego volver y dialogar como última parte de este micro que empezamos hoy, cuáles son las condiciones de contratación de los trabajadores sociales. Así que escuchamos la palabra del licenciado Martín Echeverri, nota realizada en febrero del año 2011. Estaba escuchando de 300 a 1000, ¿ok? Sí, aproximadamente. Pero no está respondida la pregunta. El tema es el mecanismo de contratación. Cuando hablamos de precarización o trabajo en negro, flexibilización, estamos hablando de condiciones que lejos están de ser ideales para un trabajador. Están el miedo al desempleo, aunque en las explicaciones que usted brindó, una variante es hoy hay mayor posibilidad de trabajo para el licenciado en trabajo social que en otros momentos. Entonces puede elegir provincia y nación porque le pagan más. O porque seguramente le está. O por las condiciones laborales. En relación no okay. Las condiciones, sino no, pero a ver, tarea, por supuesto. Entonces, ¿esto qué impacto puede tener en un programa, en una subsecretaría, una secretaría? Esta es la cuestión que yo estoy planteando como medular dentro de la charla que tengo con ustedes. Sí, para nosotros es también una situación muy compleja por lo que hablábamos antes. No es lo mismo la continuidad, discúlpame, en la tarea y en el trabajo de un mismo equipo a tener que estar cambiando el equipo permanentemente. Sí quiero decirte dos, o contarte dos situaciones. La primera es que es abrumadora la decisión del intendente Andrés Arregui de que la contratación de no solo los profesionales, sino de todo el personal, sea a partir de contratos laborales del municipio y no de facturación de honorarios. En aquellos casos que hay personal, sobre todo, o diría que no me acuerdo ahora, pero creo que exclusivamente profesional contratado por facturación de honorarios, tiene que ver con modalidades de convenios que el municipio hace con programas nacionales o provinciales que exigen que ese sea el modo de contratación. Contaba hace un rato que a partir de este programa de fondos de fortalecimiento de la provincia, el municipio había contratado con contratos laborales municipales personal y la provincia no acepta las rendiciones, hubo que contratar a esa o pagar con rentas generales esos contratos y sí o sí contratar por facturación a otros profesionales. En con el lo cual caso la de Vergés, tres años de trabajo y no estaba en planta. La segunda cuestión, por eso digo, la primera cuestión es esta. Facturación de honorarios son situaciones muy puntuales, es un porcentaje ínfimo en relación a la totalidad del personal del área y tiene que ver no con una decisión local, sino con lo que hace a los convenios programa por programa. A ver, médicos, si provincia baja un programa, no sé, de acá una semana, establece que la contratación tiene que ser por facturación. Depende de los programas. Está bien, pero por eso. Depende de los programas, pero hay programas que establecen esta forma de precarización y flexibilización laboral. ¿Es correcto? Bueno, por eso te digo, depende de los programas. Hay un programa concretamente, no me acuerdo el nombre, de Fondo de Fortalecimiento, pero no me acuerdo el nombre completo, que plantea esta situación. ¿El Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales? ¿Es ese? Sí, tiene un nombre más desarrollado, pero es ese. Sí. Médicos Comunitarios o Salud Familiar, que es un programa que debes, bueno, que conocés y que es un programa nacional, que está presente en todo el país, hay muy pocos lugares, provincias o municipios, muy pocos, contados, pero realmente muy pocos, que incorporan al personal a sus plantas o al modelo de contrato municipal. Moreno es uno de esos lugares. En Moreno un médico comunitario gana más que en cualquier otro lugar del país, porque tiene aportes patronales, porque tiene cargas sociales, jubilación, y esos fondos los paga el municipio, una decisión del intendente en relación justamente a no tener a ese personal contratado por facturación de honorarios. Las trabajadoras sociales, las trabajadoras sociales están en las unidades sanitarias. Las que están hoy en las unidades sanitarias, ¿tienen esta modalidad de contrato monotributista de facturación? No. Las trabajadoras sociales, la inmensa mayoría de las trabajadoras sociales son contratos municipales, están trabajando, y ahí voy a la segunda parte de tu pregunta, que el contrato municipal temporario en relación a la cantidad de años de la no regularización de ese contrato temporal con el pase a planta, que un poco me parece la segunda parte de tu pregunta. En eso, en primer lugar, no solo reconocer, sino que efectivamente el atraso en relación al pase a planta es muy grande. Tiene que ver con un montón de cosas, que no quiero aburrirte ni a vos ni a tu audiencia, en relación a las modificaciones que se fueron realizando en la carrera sanitaria. Lo que sí te quiero contar, que a mitad de año, y con las trabajadoras sociales, yo personalmente tuve una reunión con muchas de ellas por este tema en particular, estuvimos trabajando distintas alternativas desde mitad de año en adelante con la gente de Recursos Humanos para poder volver a poner en dinámica la carrera sanitaria. Bueno, allí la palabra del licenciado Martín Echeverri, del área de Desarrollo Social y Humano del municipio de Moreno, marcando algunos ejes. Había quedado pendiente la pregunta, bueno, ¿cuáles son las contrataciones de los trabajadores sociales, las más habituales? Y algunos ejes que son interesantes como para pensarlos y compartirlos también con los oyentes, es la demanda que hay de trabajadores sociales. Si estamos hablando de esta función que tiene el trabajador social de contener, nos marca realmente cuál es el contexto social, cultural y político en el que estamos insertos. ¿Por qué? Con los niveles de pobreza que hay en Moreno, con las deficiencias en los ámbitos de salud que hay, las unidades sanitarias que no tienen los recursos necesarios, un hospital que no da abasto para 500.000 personas. Digo, ¿por qué tanta demanda de trabajadores sociales? Porque evidentemente hay que contener el conflicto social ante la desocupación, la pobreza y las condiciones en las que vivimos en un distrito tan particular como el de Moreno, sabiendo que es parte del conurbano bonaerense. Pero quedó pendiente, Mariana, la pregunta que te efectuaba, era, bueno, ¿cuáles son las habituales contrataciones que hay para los trabajadores sociales? ¿Qué forman parte de esto también de los condicionamientos? Bueno, muy interesante la pregunta. Si bien el trabajador social tiene su razón de ser en la realidad, o sea que cualquier lugar al que seamos convocados a participar o intervenir, ahí debe abocarse nuestra función. De todas maneras, el lugar primordial donde el trabajador social puede acceder a través del salario a garantizar su medio de vida y es el Estado, justamente. ¿Pero qué tipo de Estado? Vos haces mención a la demanda creciente de trabajadores sociales y en el audio que escuchamos obviamente también se proclamaba esto. Ahora, en esta discusión me parece que es muy interesante poder abordar varios temas, pero que tienen que ver con su raíz central, que es justamente el estado de emergencia social en el que estamos viviendo. Bien. Y que todas estas políticas que se están planteando son todas políticas residuales, paliativas, focalizadas, y el trabajador social está convocado a partir de esas políticas ya establecidas, específicas y con poco margen de proposición de parte de los trabajadores sociales, a administrarlas o a ser parte ejecutora de las mismas. Y ahí es muy interesante para que después, cuando podamos avanzar en lo que tiene que ver con las políticas sociales específicas, indagar acerca del sentido político de cada una de ellas. Pero también es interesante en esta discusión analizar al trabajador social como parte de este colectivo dentro de la división del trabajo, y sí, en este marco de reformas laborales, su condición también de precarización laboral, de flexibilización laboral, pero también la particularidad que tiene de que siempre ha sido y no hemos podido superar ese carácter auxiliar y subsidiario de otras disciplinas que lo tornan aún más precario en esta división del trabajo, y que justamente tiene que ver con que siempre ha sido el que ha acompañado o ha tratado de justamente complementar la tarea principal de otros actores, como en el caso que recién se mencionaba, los médicos particularmente en el área de salud, o sea, que cuyo reconocimiento, como por ahí se planteaba también recién ahí, era mayor para esa disciplina que para el trabajador social. Si uno analiza los programas estos que se estaban planteando recién, por su particularidad y demás, pues son todos de carácter temporario y los contratos que de ahí devienen también lo son, y el trabajador social entonces sí está así convocado para participar, pero para participar de qué manera y bajo qué condiciones, ¿no es cierto? Y la verdad que las condiciones las peores, escasos recursos, poca participación en esa política y bajo qué condiciones y cero fomentación de la posibilidad de crecer profesionalmente. Me parece que como para marcar ejes, ¿no?, de lo que es lo que venimos dialogando en estos minutos que pudimos hacerlo y vamos a seguir haciéndolo en este micro que comenzamos en el día de hoy, creo que como eje fundamental está cómo nace la profesión, como esto que estamos leyendo en este momento, que es apaciguador de las masas, desde una mirada desde la iglesia, desde la caridad, también de una mirada de control social, moralista. O sea, hay que ayudar a los que menos tienen y tranquilizar el conflicto. Por sobre todas las cosas, apaciguar lo que es también, desde otra visión, la lucha de clases. Esto marcado y vinculado directamente con el control social, que se necesita desde cualquier Estado que así lo requiere, digo, porque quiere mantenerse en el poder, después el gobierno que esté de turno para mantenerse en el poder. Y claro, políticas sociales las que prevalecen hoy son políticas sociales residuales, como le dijiste vos, paliativas, muy burocratizadas y también despolitizadas. Y que en ese sentido es importante recalcar de que la espera, la demanda de ese trabajador social frente a esas políticas es un profesional tecnocratizado, burocratizado, apolitizado, o sea, que no ajeno a entender los procesos sociales y la razón de ser de su intervención en ese marco, sino un trabajador social meramente ejecutor que intervenga, que obedece, que intervenga y que bajo estas condiciones de precarización laboral y de condicionamiento para poder subsistir se encuentra no solo inmerso sino condicionado para poder pensarse como trabajador, como sujeto de derecho y además como sujeto social en el que a partir de su tarea puede aportar y de hecho lo aporta en la práctica social vista como totalidad. El trabajador social es parte de la realidad y su tarea, aunque naturalizada, contribuye tanto a procesos de mantenimiento de lo que existe como a procesos de transformación. Bueno, Mariana, te agradecemos la participación. Vamos a seguir hablando la próxima semana. Hay muchos ejes a trabajar. La propuesta desde lo que es esta radio comunitaria, esta radio recuperada por trabajadores, es, bueno, empecemos a pensar cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son las políticas sociales y cuáles son los programas específicos que existen. Así que esto también vamos a hacer en el micro. Agarrar programa por programa, visualizar, compartir y empezar a ver, bueno, este programa está destinado a tal población, ¿cómo debería ser utilizado? Y si es utilizado, porque muchas veces existen programas que tienden fondos específicos que luego son utilizados para pagar sueldos por las condiciones de trabajo que se ofrecen hoy o que se imponen. Así que muchísimas gracias. Seguimos entonces en Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos. Dante, me estás escuchando, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el momento que se desata todo esto, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Se empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a, no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno 90.1.

a también manifestar que ellos hicieron reclamo el año pasado y todavía no se terminó la obra, y son cuestiones que se tienen que finalizar y se iban a hacer en dos partes. Bueno, se agrega una pregunta más de padre de la secundaria básica número 10. ¿Qué pasa, dice, con el fondo de gas para las escuelas secundarias para la recomposición de las estufas? Estaremos averiguando qué es lo que sucede con esto. Y otra cuestión también del momento que el consejo escolar no puede resolver. Viste que la frase de Gabriel del Río es: nosotros somos bomberos apagando incendios. Bueno, otro incendio que no pueden resolver. Vamos a seguir hablando, está en la mesa Cecilia Rodríguez, la escuchábamos recién. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Buen día, Cintia. Ayer estuviste en la sesión del Consejo Deliberante, el día miércoles se abrió un cuarto intermedio para seguir trabajando el día jueves a partir de las 14 horas. Esto no fue así, empezó más tarde, estuvo Rubén Bustamante de las 14 horas hasta las 16, luego te hiciste presente ahí con Fernando Ochoa. ¿Y cuáles fueron los temas que se trabajaron? Lo que había quedado planteado en la sesión anterior, que era el tema del expediente que tenía los sellos cambiados sobre lo que es el predio de Las Flores, se pidió, por eso se tardó tanto lo que es el cuarto intermedio, se pidió que bajara el expediente original para compararlo con la fotocopia que tienen ellos y comprobar si en verdad eran falsos o no. Se comprobó que eran falsos. Que no había relación con la fotocopia y el expediente original, había diferencias. Hecho que es grave, por supuesto, y bueno, veremos qué es lo que hace el Consejo Deliberante al respecto, pero hasta el momento lo que sabemos es que se estaría emitiendo un sumario administrativo. Así es, porque es alteración de la documentación pública. Y sobre esto hablé con Marcelo Argentino, que cuenta sobre la modificación de los sellos. Se habló también del tema tierras, porque la ordenanza sobre vigencia que hay en Moreno ya lleva 10 años a cumplir y el artículo número 5 no se aplica a las condiciones que son actuales en Moreno, de las situaciones de Moreno. Entonces, lo que se planteaba era la derogación, la discusión que había entre los concejales es si derogarlo, no derogarlo, vetarlo. Claudia Cefe en un momento dice, sugiere vetarlo directamente, luego se retracta y sugiere la derogación. Pero esa era la discusión, habla sobre esto también Marcelo Argentina. Vamos a escuchar el audio. El tema del artículo 5 es una facultad que tiene el IDUAR para la entrega de tierras. Entonces se hablaba si con las condiciones que se tiene, el IDUAR tiene esta facultad de entrega sin notificar a nadie lo que está haciendo. Bueno, lo que se ponía en discusión era cuál era el rol que tiene que tener el Consejo Deliberante en todo esto. Si tiene que pasar por el Consejo Deliberante, tiene que autorizar la misma entrega de tierras y demás. Vamos a escuchar entonces entrevista realizada por Cecilia Rodríguez a Marcelo Argentino, concejal de el HCD de Moreno. Habla sobre esta modificación de los sellos y también la derogación del artículo número 5. Estuvimos en el departamento ejecutivo tomando vista de los expedientes. Bueno, cotejamos y encontramos que había fotocopias que no correspondían, tenían modificaciones, que fueron las que detallamos en el recinto. Y bueno, en consecuencia, como no era copia fiel del original lo que nos habían enviado, hemos pedido que remitan los expedientes en orden a tomar vista del expediente en su totalidad, ¿no? Con respecto a la derogación de lo que es el artículo 5 de la ordenanza. Es una ordenanza del año 2001 que se ha modificado en el artículo 5, recuperando una facultad que es del Consejo Deliberante en cuanto a la adjudicación de las tierras en vacancia, sea previa autorización del Consejo Deliberante, de manera que el IDUAR mantiene las facultades de promover la búsqueda de tierras y de adjudicarla, pero la autorización de la adjudicación previa a la aprobación por el Consejo. Así que bueno, con eso, esa es la modificación que se agregó. Se habló también de lo que es la ley de usucapión. ¿Cómo se explicaría eso? No, lo que se habló sobre usucapiones es sobre situaciones que hay en Moreno de prescripción adquisitiva de la tierra. Los trámites que están haciendo y para evitar que pueda utilizarse de alguna forma alguna de estas figuras legales como para que alguien se beneficie indebidamente. Entonces, bueno, por eso es que la discusión pasaba por cómo encontrar un camino para que esto no beneficiara a quien no debe beneficiar, sino que realmente aquel que ha poseído durante 20 años continuos de buena fe la tierra en el distrito. ¿Este expediente pase a legales? El expediente pasa a legales porque la idea es reformular la ordenanza, tratar de buscar una adecuación. Ha pasado 10 años desde la sanción de esta ordenanza y bueno, y ver toda la otra normativa que hay vinculada con esto para que sea, digamos, adecuada y para que sea relacionar a todos, ¿no? Marcelo Argentino hacía referencia a esto. ¿Hasta qué hora duró la sesión aproximadamente? Hasta más o menos las 7 de la tarde. Un cuarto intermedio donde se dialogaron estas cuestiones y también qué se iba a hacer. Con esto, que es un hecho grave, como bien decías vos, es porque es falsificación de documento público. Se está hablando de la posibilidad de un sumario administrativo, la apertura de un sumario administrativo, y también que el día lunes se continúe con esto, que es el estudio de este expediente, bueno, y pedir más información. Sobre este tema que hablaba la ley de usucapión, habló Jorge Mendieta, que decía que se recuperaron cerca de 700 predios, 700 parcelas de tierra en Moreno, de las cuales el municipio ha entregado 91 fracciones de tierra con la utilización de lo que es esta ley de usucapión, pero lo que decía Mendieta es que se nos escurren las tierras entre las manos en Moreno. Dice, necesitamos un banco de tierras para los vecinos de Moreno. Bueno, el tema de tierra, sabemos lo que sucedió el año pasado, las discusiones que hubo. Hoy, como presidenta de la comisión, está Patricia Jorge en el área de tierras, y el año pasado se declaró la emergencia habitacional. Es un tema importante que hasta el momento lo maneja el IDUAR con los, las facultades que tiene para hacerlo. Por eso se dialogó tanto de esto del artículo número 5. Ahora tiene que pasar por el Consejo Deliberante, autorización previa para la entrega de tierras o no, y esto es lo que se estableció. Esto es una ordenanza que se puede vetar también desde el Departamento Ejecutivo. Bueno, veremos qué es lo que pasa, porque también sucedió. Se hablaba también de que se depende de Claudia Sena, que es la representante de lo que es el IDUAR, para lo que es la entrega de tierras, pero que la ordenanza, esto lo decía el presidente del HCD, que la ordenanza es excelente en lo teórico, pero es un desastre en la práctica, porque no se lleva un control ni se rinde cuentas de cómo se entregan o no las tierras. Bien, vamos a escuchar el segundo audio, entrevista realizada por Cecilia Rodríguez. Marcelo Argentino habla sobre el tema de tierras. Habla sobre el tema de tierras, sobre la feria Las Flores. El tema es, lo que se solicitaba, que se habló también en la sesión anterior, es llamar al jefe de la departamental para ver quién dio la orden de que estén presentes ese día para que se produzca ese desalojo. Y sobre el otro tema que hablábamos con Rubén Bustamante, sobre el tema de este abogado municipal, Quintana, van a ver la situación, si está o no dentro de sus facultades como empleado municipal. Hay que decir que municipal. No está vinculado con la Feria de las Flores, Quintana, sino que es el otro tema que dialogábamos el día miércoles, en donde hay una tierra cerca de la calle 2 de Abril, se denuncia usurpación, el que asesoraría, si vamos a ponerlo en potencial, a la persona que estaría usurpando el lugar es un abogado de la Municipalidad de Moreno, hasta lo que se sabía hasta el momento. Bueno, esto todavía tiene que avanzar y se hizo un pedido de informes. Así es, sobre eso hablamos con Marcelo Argentino. Bueno, esto es un tema que nos preocupa a todos, estamos permanentemente recibiendo denuncias de situaciones irregulares. Bueno, estaremos investigando y consultando a las áreas correspondientes a ver qué intervención hay. Qué está haciendo la justicia, se va a pedir informes también al Poder Judicial, y bueno, iremos viendo en qué situación está y tratando de evitar que se haya tanta usurpación y tanta toma ilegítima en el distrito, ¿no? ¿Cuál es la solución que se ha llegado con respecto al predio de lo que es la Feria de las Flores? Bueno, eso recién estamos viéndolo, porque justamente los expedientes que vamos a traer, los originales, hacen referencia a ese tema. Y cuando tengamos eso, la comisión de legales se va a abocar a ver qué pasos o qué se puede hacer respecto de este tema. Por ahora, el primer paso que se dio es conseguir que respondan estos informes y que manden los expedientes originales. Con respecto al abogado Quintana, ¿se ha resuelto el tema? Se va a pedir un informe en base a cuál es la condición de este profesional en relación con el municipio, porque no sabemos cuál es la condición que tiene. Depende de la información que venga, después veremos qué figura es la que corresponde, porque no es lo mismo que esté en relación de dependencia que sea un apoderado externo. Así, como no tenemos esa información, se pidió informe para tener claro la situación de este profesional. Y con la respuesta veremos cómo sigue la cuestión. Pedido de informes entonces para Quintana, para saber cuál es la situación administrativa, que lo vincula con al municipio de Moreno, si es así o no. Y esto se va a resolver más adelante, vinculado con el pedido de informe también con la, de la Feria de las Flores. Hay que esperar, porque lo que trajeron no era, o sea, no estaba vinculado con el expediente original, eran fotocopias, entonces había diferencias para después seguir analizando esto. Sí, lo que se aprobó, volvemos a repetir, esta ordenanza que marca ciertos límites para la entrega de tierras, que tiene que pasar primero por el Consejo Deliberante, pedir autorización. También hablaste con Pedro Camps el día miércoles a la noche, no había concejales del oficialismo. ¿Cuándo? Esta vez estuvieron presentes Graciela Benítez, Esteban Castro y Pedro Camps, que son del oficialismo. Entonces, la pregunta era, ¿por qué no estuvieron en la primera etapa, como la define el concejal, de lo que fue la sesión, ya que se habló justamente del tema, estuvieron presentes las mociones de privilegio y se habló de lo que es el referente Moreno, que es tanto el intendente Andrés Arregui como el diputado nacional Mariano West, que es de lo que es lo que conforman los concejales. Hablamos con Pedro Camps de por qué no estuvieron presentes en la sesión, la primera etapa de la sesión. Vamos a escuchar la palabra del concejal Pedro Camps, del Frente Justicialista para la Victoria. Mira, nosotros estuvimos analizando y era parte de la estrategia del oficialismo. Realmente sabíamos y teníamos entendido que hasta que un poco no transcurra todo lo que es la interna esta feroz que se está viviendo, no queríamos ser partícipes y favorecer ninguna cuestión que tenga que ver con la agresión. Entonces la presencia nuestra como oficialismo preferimos en la primera etapa de lo que fue la sesión no asistir, y bueno, después hechas todas las mociones de privilegio que se hizo, bueno, nos hicimos presente, seguir el tratamiento del orden del día correspondiente. Esa fue una... no ser elementos nosotros para poder ser elementos de irritación con respecto a algún episodio que pudiera darse, creíamos conveniente. Mejor lo charlamos con nuestro intendente y nos dijo, nos autorizó, así que esa fue la decisión. Dejemos pasar las mociones de privilegio, lo charlaron también con el intendente Andrés Arregui, por eso no acudieron a la sesión, esto es lo que decía Pedro Camps. Así es, pero al no estar presente en la primera etapa de lo que fue la sesión, que es donde se debatieron el tema de lo que es este abogado Quintana, que es de la municipalidad, también lo del tema del predio de las Flores, sobre el tema de usurpación, sobre un montón de cuestiones. En esta segunda etapa, que se dieron por sabidas, ya el presidente del consejo no las explicaba, Pedro Camps estuvo como un poco desorientado. Cuando se habló de este tema de la usurpación y del pedido para citarlo al jefe de la departamental, Pedro Camps dice, no entiendo el desalojo, ¿qué desalojo hablan? Entonces Mendieta pasa a explicarle desde el principio cómo ocurrieron los hechos, que estuvieron presentes las cámaras de Canal América, cómo se ocurrió el corte de ruta que realizaron los feriantes después, todo desde cero. Y sobre esto hablamos con Pedro Camps, si estaba o no informado sobre esta cuestión y sobre el tema de usurpaciones que hay en Moreno. Pedro Camps dijo lo siguiente, lo escuchamos por favor, Abril. Sí, lo que estuvimos viendo, tengo la información que tiene el expediente, o sea, te puedo decir lo que tiene el expediente. Lo que, o sea, en el expediente está la parte denunciante, que no quiere decir que tenga razón, sino que eso es la denuncia. Y que el patrocinante del usurpador supuestamente sería un abogado que trabajara en la municipalidad. No sé en qué área esto... El expediente ese pasó al asunto, creo que pasó a la comisión de legales para que se analice, y bueno, ahí vamos a ir verificando. No sabemos, yo realmente no lo sé, si tiene o no bloqueo de título, y qué grado de participación en la causa tiene. Esto, bueno, será una averiguación que vamos a estar en el transcurso de la semana. Sobre la Feria de las Flores y la Feria de la Unión, sobre ese desalojo que hubo, ¿se ha resuelto citar al jefe de la departamental para que venga a dar explicaciones? ¿Quién dio la orden para que estén presentes ese día? Sí, a mí no me quedó claro la exposición, porque también yo no la iba a hacer tan larga, pero también en el predio de las Flores, en el predio ese que es tan grande, en la parte del fondo hubo una situación de usurpación. En el año creo que 2008. Pero concretamente a lo que se refería el presidente con respecto al desalojo, en eso a mí me falta información, de qué manera, yo creo que yo quería aclarar eso en mi participación y mi intervención para que tener la fuente. En esto, el concepto dentro del Código Civil de la propiedad privada, digo, no quiero adelantarme, pero generalmente la fuerza pública tiene la obligación de poder persuadir a las personas que no se introduzcan en el lugar. Y después, el desalojo lo dicta un juez, es la facultad del juez, previa denuncia que tienen que hacer los dueños o los que tienen la tenencia de esa propiedad. Hasta el momento, en ese momento, no la tenía la tenencia la municipalidad de Moreno, por lo tanto no creo que haya sido este el caso, ¿no? Pero en realidad va a venir bien la presencia de la fuerza pública y del delegado departamental para que nos aclare. Claro, esto es lo que uno se preguntaba cuando se sabía que no dejaban ingresar a los feriantes a ese lugar que ellos estaban ocupando para comercializar sus productos. Esto es lo que se sabía. Entonces hace una diferencia, Pedro Camps, entre lo que es el desalojo y lo que es no dejar ingresar. Y también, si hay una orden de que no tienen ingresar, ¿quién emite la orden si la Municipalidad de Moreno no tiene la tenencia de esas tierras? Si está a manos de una sociedad anónima. Se hizo una denuncia en la Fiscalía. Bueno, todas estas preguntas también estaban porque no hay claridad sobre cuál es la tenencia de esas tierras. Así que de esto ha hablado Pedro Camps. En primera instancia ha mencionado la situación de Quintana, que es este abogado, que estaría patrocinando al usurpador, entonces, y sería al mismo tiempo abogado de la Municipalidad de Moreno. Hablamos en potencial porque esto todavía no se ha corroborado, por eso se hace un pedido de informe para preguntar cuál es la situación de Quintana. Así que veremos qué es lo que pasa con esto. Es lo que se explicaba, si en realidad tiene relación y es un empleado municipal, es por eso que tiene la obligación el Consejo Deliberante de intervenir en el caso, si no sería el caso, sería una cuestión de particulares y el Consejo Deliberante no podría intervenir. Es por eso que se realiza el pedido de informe. Último audio, Camps. Así es, habla sobre el tema tierras, que lo habíamos escuchado a Marcelo Argentino, dice es un tema que nos preocupa mucho, es el tema de las usurpaciones, porque es la discusión que hubo luego también de lo que es el cuarto intermedio, que es derogarse o no derogarse lo que es el artículo número 5 de esta ordenanza de vacancia. Escuchamos a Pedro Camps, que habla sobre el tema tierras en Moreno. Lo que se ha discutido es la ordenanza 939 del 2001, la que faculta faculta al IDUAR en todo lo que signifique las tramitaciones que tienen que ser con respecto a la vacancia. Me parece que es una ordenanza del 2001. Después hubieron un par de ordenanzas más, pero vendría bien la profundización del tema por parte del legislativo. Nuestra propuesta del bloque era trabajar conjuntamente con las autoridades del IDUAR para poder confeccionar una herramienta más, vendría a ser aggiornarla a las características que tiene el 2011. Han pasado casi 10 años y yo creo que es importante que actualizar las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo como para seguir trabajando en la política de tierra. Y en esto me parece importante, creo que el municipio de Moreno, en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, es uno de los municipios que más trabajo tiene en la composición del banco de tierra, en el trabajo de capturar suelo para después ser traducido desde el orden social en la tenencia precaria de instituciones. También en esto me parece que es importante poder actualizar esta herramienta.

voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estás en silencio. A ti te estoy hablando a ti. Sábados a las 13, por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo, a ti que estás llorando ahí. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Se quede todo moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Vamos a escuchar ahora enseguida el audio, por favor, Abril, si lo podés preparar antes de escuchar el tema musical. Pero tenemos alguna información de la situación de Lula. Hay que decir que fue trasladado a Castelar. Primero se encontraron en la DDI, que es un pasillo. Esto es lo que nos decía Mariano Torres, que es una compañera de él. También estuvo en la comisaría de Morón y después lo trasladaron a una comisaría de Castelar. Anímicamente está bien, nos decía Mariana, pero bueno, siguen luchando por esto, que es que salga en libertad. Se ha armado, lo acusan de extorsión y también hay otras causas, así que seguiremos hablando de esto. Si no, le pedimos a Cecilia Rodríguez, estamos tratando dos cosas, buscando dos cosas. Por un lado, lo que pasó en Santa Cruz, para hablar con algún compañero. Llamamos a gente, militantes de organizaciones sociales, del FOL, también periodistas que estuvieron ayer, por ejemplo, de ANRED, para poder transmitir esto. Hoy hubo una conferencia a las 8 de la mañana. Todavía no nos podemos comunicar para ampliar lo que se va a hacer de aquí en más ante el desalojo y la represión que vivieron los docentes de ADOSAC que estaban acampando en Capital Federal. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, también la situación de Horacio Lula Cepeda, para poder saber qué es lo que está sucediendo y ampliar la información de esto, a ver si se avanzó con algo, cuál es la situación. Hablamos recién con Mariana Torres, que es una compañera de él, para que nos dé alguna información y nos explicaba esto, que anímicamente está bien, así que trataremos de ampliar la situación en la que se encuentra hoy el compañero Horacio Lula Cepeda. Pero ayer te decía, hubo un desalojo, hubo una fuerte organización para empezar a difundir lo que estaba pasando. Vamos a escuchar un audio que pudimos conseguir en la mañana de hoy de lo que sucedió en el día de ayer y este desalojo, testimonios de gente que estaba en el lugar. Bueno, la gente vino a hablarnos para que retiremos las carpas, que no podíamos manifestarnos ahí. Le dijimos, tratamos de hacer un arreglo para que liberemos un carril, de, creo que el Alén, y tuvimos así más de media hora y no tenían ninguna orden. Y bueno, se llegó un momento para otro y nos tiraron los carros hidrantes. Se puede escuchar todavía el helicóptero que anda sin un operativo gigantesco, creo yo. Nosotros somos del interior, de Pico Truncado, Santa Cruz, y no sé, nos llama la atención tanta violencia para 40 manifestantes, 50 de Santa Cruz que podemos venir, para que nos atienda después de 50 días en el sur, tratando de reclamar un sueldo digno, un aumento acorde a la canasta familiar, y Tomada no nos recibió, nos mandó una secretaria y nos dijo que no nos iba a recibir. Eso es un poco lo que pasó. Dentro de todo, no, por lo que se vio, nos golpearon mucho, pero si no, nos corrieron a los empujones, nos volteaban con las potentes hidrantes de agua. Pero bueno, acá estamos y vamos a seguir. Tiene que ser toda la semana que viene, lo haremos. Y en medio de la necesidad, como estaban hablando, para despejar un carril, ahí fue cuando se largaron los tipos. No cerraban, y nosotros decíamos que no, que la carpa no la íbamos a sacar, que en todo caso la corríamos al carril, y que sí, que no, y no, y después se fueron, y ya como que dio la orden, y vinieron primero despacio, y bueno, después con todo, hicimos dos cordones, uno de todos los docentes de Santa Cruz, y atrás los compañeros de los partidos de izquierda, que están solidarizándose desde que llegamos. E hicimos dos cordones, pero bueno, la potencia del agua y demás nos fue retirando, y bueno, algunos compañeros sí lo golpearon, hay uno que lo agarraron, que no sé en qué condición está, porque todo esto es reciente, así que bueno, eso es más o menos lo que pasó. ¿Sabes si hubo detenidos o algo? No, aparentemente, por eso te digo, había un muchacho que nos guiamos por los chalecos, estos son los chalecos del gremio ADOSAC de Santa Cruz, y que justo cayó para ese lado y lo agarraron, pero después andaba otro que me parece que era él, y no, habría que ver, no sé realmente si pasó algo, digamos, más grave, que golpearon a dos o tres compañeros, sí. Así que bueno, eso es lo lamentable en este gobierno que habla de los derechos humanos, de Cristina Kirchner, que nos pase estas cuestiones. Nosotros no estamos acostumbrados, sí, estamos allá conviviendo con gendarmería. Los yacimientos que hemos tomado, los docentes en los piquetes de Santa Cruz, en la zona norte, donde están los yacimientos petroleros, tenemos la gendarmería, estamos acá, pero no, o sea, estamos dispuestos a resistir. Lo que pasa es que éramos igual, eso es un operativo gigantesco, me parece, para 200 personas, 100 personas. ¿Y Tomada nunca lo recibió, nada, nunca? No, estuvo una secretaria de ella cuando pasaron una comisión de 6, 7 colegas, docentes, de distintas localidades, a hablar con ella. Supuestamente no sabía nada de lo que estamos peticionando nosotros, llevamos 2 meses y medio y ellos no se enteraron nada, muy raro, muy relajado. Pero bueno, es el gobierno que tenemos y que hay que combatirlo en la calle, en todos lados, en la medida que uno pueda, y resistir como se pueda. Ellos están muy confiados que van a estas elecciones, vamos a ver qué pasa. En Santa Cruz igual la tiene peleada. De tu pelo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado. Estamos con Sebastián en línea, es de la lista Barrón, de Suteba, la lista oposición, es de Ciudadela. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. Contanos, por favor, primero gracias por atendernos. Estamos llamando por teléfono a los compañeros, a Pedro Muñoz y demás. No tenemos la posibilidad de comunicarnos hasta el momento, pero por favor, contanos qué es lo que pasó ayer, cómo fue este operativo que se realizó, que tuvo como principal objetivo desalojar a la gente que estaba en el lugar, denunciando la situación que viven los docentes en Santa Cruz. Claro, bueno, había una delegación de 50 docentes de Santa Cruz que a partir de que tuvieron una reunión con una secretaria del ministro de Trabajo, al no tener ninguna respuesta, una respuesta muy irónica, realmente una tomada de pelo, porque la respuesta fue, bueno, no estábamos al tanto del conflicto, después se respondemos. Entonces, nada, digamos, están riendo en la cara de esa gente que viajó 3.000 kilómetros, porque, bueno, es un conflicto que tiene ya con cortes de ruta ya, con golpes de la patota de la UOCRA a los docentes, y bueno, y es una locura que no, que el Ministerio de Trabajo, que son los que tienen que velar por estas situaciones, no estén al tanto. Entonces, bueno, se plantaron algunas carpas hasta obtener una respuesta, y bueno, estábamos protestando pacíficamente, había un carril libre para la circulación en un solo sentido. Viene el jefe del operativo, nos dice que hay una orden de desalojo, le pedimos que nos muestre la orden de desalojo, dice que no hay una orden común, que hay un fiscal que declara de que hay una contravención, y entonces ellos están capacitados para juicio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nosotros les marcamos de que, bueno, que en tantas otras ocasiones no está actuando de oficio, que era evidente que había alguna decisión política que estaba dándoles a ellos la orden de sacarnos, principalmente pensando en las elecciones, en que tomaba un candidato a elecciones y que, bueno, seguramente por ahí vendría la necesidad de que no estén las carpas plantadas adelante del ministerio. Les ofrecimos correr un carril, dejar que, o sea, que haya dos manos para circular, y bueno, no quisieron entrar en razón y empezaron a corrernos con gases lacrimógenos, con los tanques hidrantes, con nosotros, digamos, hicimos un cordón, pacíficamente, nos mantuvimos ahí porque defendimos nuestro derecho a la protesta, nos mantuvimos ahí parados, y bueno, nos fueron corriendo a chorros de agua y a palazos. Absolutamente mentira lo que dice el diario de la Nación de que nosotros estuvimos tirando piedras. Ahí había docentes que estaban absolutamente haciendo una protesta absolutamente pacífica y así nos fueron corriendo a los palazos y detuvieron a cuatro docentes, tres de ellos cuatro docentes de Santa Cruz. Y bueno, lo liberaron alrededor de las 4 de la mañana. Sebastián, hay muchas personas heridas. ¿Cómo está la situación de los compañeros? Según lo que pude yo ver, habían alrededor de, 6 heridos. Algunos muy... muy heridos en cuanto a el golpe del chorro de agua en la cara, tenían los ojos muy lastimados, no podían ver, y otro docente de Santa Cruz, muy muy muy golpeados en la cabeza de palazos, y bueno, eran, inclusive creo que hoy lo habrán visto por los medios, que salieron a la mañana uno de los compañeros golpeado. Se notaban las marcas en la cabeza de los golpes que le habían dado. ¿De cuántos efectivos policiales estamos hablando para una medida que, como decías vos, era pacífica, incluso había posibilidad de negociar? Digo, podemos abrir un carril, no había predisposición para que esto pase a lo que sucedió, digo, no en ningún caso, pero digo, ¿de cuántos efectivos policiales estamos hablando? Porque evidentemente ellos iban con una orden y con el objetivo de cumplirla. Exactamente. Habían, nosotros éramos alrededor de 100, porque bueno, la movilización había sido como casi de 1000 personas, pero ya a la noche, haciéndose los turnos para cubrir las carpas, habían quedado como 100 personas, 150, y bueno, y había, ponele, nos doblaban 3 a 1 más o menos, más los camiones hidrantes, más patrulleros, y bueno, una cantidad de policía de civil que era, la verdad, era difícil de contar, porque bueno, después se fueron poniendo las pecheras, y eran un montón. Y bueno, nada, sí, nosotros teníamos predisposición al diálogo, de hecho se vino buscando eso, y bueno, nosotros empezamos, que si era una decisión política, que se podía solucionar sin que hubiera represión, sin que hubiera golpes, se podía solucionar si el ministro de Trabajo se comprometía a dialogar y a abrir un canal de diálogo, más que nada para cumplir con un derecho de los trabajadores de Santa Cruz, que es que se dialogue y que se lleve a una mesa de diálogo para hablar de los aumentos salariales. ¿Cómo va a continuar esto, Sebastián? Si está evaluando, hay asambleas, porque hoy veíamos a través de todos los medios de comunicación lo que había sido la represión el día de ayer, cada uno tomándolo desde el lugar, ¿no? Veíamos Canal 7 explicando la situación, veíamos Canal 13 también desde su lugar, como ya sabemos. Pero digo, ¿ustedes cuál es la decisión que toman? ¿Cómo va a continuar esto, un conflicto que tiene casi 60 días de paro? Claro, la gente de Santa Cruz acordó con varios de los que estábamos ahí solidarizándonos hacer una movilización hoy a las 15 horas, que partiría de Avenida de Mayo y 9 de Julio, Bueno, y ahí comenzaría el asunto. Ellos inclusive están esperando un poco también un mandato de un congreso que se está realizando en Santa Cruz para ver cómo sigue la protesta de ellos, y también un poco evaluando a partir de lo que está pasando acá también, ¿no? Que ellos ya en su provincia están también muy conmocionados porque vieron también en directo todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Allá mismo, inmediatamente después de lo que sucedió, se declaró un paro con acatamiento total. Ocuparon el patio de la Casa de Gobierno de allá de la provincia de Santa Cruz. Así que como que los docentes reaccionaron rápidamente y bueno, están en esa medida y calculo que entre hoy y mañana estarán resolviendo cómo sigue la cosa. Y bueno, por lo pronto acaba de haber la movilización y después vamos a seguir charlando con la gente de Santa Cruz a ver cómo sigue todo esto. ¿De paro nacional no se habla? Y de paro nacional no se habla desde acá, o sea, nosotros sí lo charlamos, estamos diciendo, bueno, a ver, que las centrales de trabajadores lancen un paro que amerita hacerlo, que no hay que esperar otro Fuente Alba para que tengamos que parar. La central, la CTA, debería lanzar el paro, y también la CETERA. Inclusive, bueno, la responsabilidad de CETERA es grandísima, desde hace meses que ADOSAC está pidiéndole a la central de los trabajadores de la educación que haga un paro, que ya han habido golpes el año pasado, este año, de patotas. La CETERA no se hace responsable y se hace cómplice del gobierno. Muy bien. Sebastián, te agradecemos mucho la información y estaremos comunicándonos seguramente contigo para ver cómo continúa y, por supuesto, acompañando de esta radio recuperada, una radio comunitaria, la lucha de los docentes en Santa Cruz y de todos los trabajadores. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Sebastián es de la lista marrón de Sutebo Ciudadela, estaba ayer presente, nos explicó cuál era la situación que se vivió en el día de ayer. Una represión fuerte, estamos hablando de cerca de 300 efectivos, había 100 personas manifestándose en el lugar. Existía la posibilidad de diálogo, había predisposición para el diálogo, esto no se aceptó. Había que sacarlos del lugar, no podían estar ahí, no podían hacer visible un conflicto que ya tiene cerca de 60 días. También hay medida de fuerza en Santa Cruz, porque esto se transmitió en directo para todo el país a través de los medios de comunicación nacionales, y hay que ver qué es lo que sucede. Se espera una movilización para el día de hoy. ¿Y de aquí en más qué va a pasar? Por supuesto, el pedido de paro nacional, que hasta el momento no se ha convocado, no tenemos información de lo mismo, pero también la postura que ha tomado CETERA en este conflicto de Santa Cruz, que ya tiene cerca de 60 días. Recordamos, el gobierno habla de un aumento del 25% cuando los trabajadores dicen que es insuficiente, que por lo menos se tiene que hablar de un aumento del 50%. Luego se había dicho que no se va a pagar en tres partes ese 25%, sino que el gobierno accede a pagarlo en dos partes, como si fuera esto una burla. No, la solicitud es de un aumento del 50%, porque la canasta básica ronda, sabiendo las condiciones que hay en el sur, en cerca de 10.000 pesos. No, el gobierno no tiene la intención de hablar, estamos hablando del gobierno de Santa Cruz, de ceder con esto, una de las provincias más ricas de nuestro país, y por el otro lado la respuesta del gobierno nacional ante el pedido de que pueda interceder en este conflicto que ya tiene más de 60 días es la represión, como lo pudimos ver ayer, y se hicieron eco los medios alternativos de comunicación y también los medios nacionales lo escuchábamos, pero podíamos hablar en este caso con Sebastián y compartíamos algunos audios de entrevistas que realizaban en el día de ayer compañeros que estuvieron en el lugar. Vamos a la tanda de la hora y enseguida regresamos en Recorte Informativo. Estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya regresamos. Laura Olivares. Laura, ¿de qué los acusan? ¿Bien la carátula? Sí. No sé cuál es. No te sé decir bien cuál Pero es. Fueron citados a indagatoria. ¿Fueron citados? Sí. Como obstrucción de la vía pública. Sí. Pero obviamente sabemos por dónde viene la

van a la casa de Horacio, que estaba con su hijo, la allanan la casa y se lo llevan detenido por una causa que le habían abierto en diciembre del año pasado, que se llama instigación a extorsión, que es una figura que en realidad no existe en el Código Penal, pero que el fiscal a cargo de la causa, el fiscal Tabolaro, la había inventado. Bueno, se lo llevan detenido acá a la Brigada de Investigaciones de Merlo Norte. Ahí permanece hasta el día martes. El martes, cuando nosotros vamos a hacer presentaciones en cuanto a al pedido de excarcelación, habeas corpus, recusación a los jueces, se lo llevan sin el aviso a la defensa a declarar a la Fiscalía de Morón. Ahí nuestro compañero Horacio Lula Cepeda declara. Ahí nos enteramos que en realidad en estos días habían ampliado la causa, porque obviamente por instigación a la extorsión, una figura que no existe en el Código Penal, no podían sostenerlo detenido y amplían la causa a extorsión reiterada y amenaza coactiva. Obviamente los testimonios que se presentan son comprados porque en realidad nosotros como organización y nuestro compañero como concejal desde diciembre de 2009 somos una organización opositora al gobierno de Raúl Alfredo Tassé acá en Merlo, y en Merlo existen prácticas desde hace muchos años en donde el conjunto de las organizaciones que se oponen a la forma y a las prácticas políticas de este gobierno son perseguidas, son hostigadas. Ya el año pasado habíamos vivido nosotros como organización y desde nuestro espacio en el Consejo Deliberante una persecución que termina dándose en la destitución de nuestro compañero, que finalmente después la Corte de la Suprema Provincia de Buenos Aires lo restituye en el cargo porque no encontraba elementos que significaran la destitución del cargo para el que habíamos sido electos por 27.000 merlenses en junio de 2009. Bien, nosotros tenemos el seguimiento de la causa, hablamos ya con Cecilia Argüello, inclusive hablamos con Horacio cuando se conoce que es destituido y luego lo reincorporan también a su cargo. ¿Tienen información de cómo está Horacio en este momento? ¿Pueden comunicarse con él, dialogar? Sí, nosotros a Horacio hemos tenido la oportunidad de verlo, también le visita a su familia y después nos comunicamos por cartas. El día miércoles por la tarde fue trasladado a la comisaría séptima de Castelar. Ahí, digamos, está en un espacio él solo, está bien, está fuerte, está entero. En realidad preparados él desde adentro y nosotros desde afuera para seguir dando batalla contra esta injusticia. ¿Cuál es la abogada o el abogado que ustedes tienen o está patrocinando a Horacio en este momento? La abogada a cargo de la causa es la doctora Rosana Matarolo, otra compañera también de lucha acá en Merlo, porque es una abogada que ha sido perseguida y que es perseguida por el gobierno municipal. Ha presentado ella causas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra TACE y un montón de cuestiones, así que es ella la que nos está representando. Aparte estamos acompañados por abogados de organismos de derechos humanos y otros abogados que también, por suerte, deciden hacerle frente a este gobierno municipal. El principal ahora obstáculo para la libertad de Horacio Cepeda, entonces, ¿la segunda causa de la cual ustedes tienen conocimiento? Porque sabiendo que la primera, como ustedes decían, que es instigación a la extorsión o algo así, no estaría dentro del Código Penal. Digo, la segunda causa es la que impide la libertad de Horacio Cepeda. ¿Y qué saben al respecto de esto? ¿Cómo se está avanzando? Es una ampliación de la causa. O sea, la causa es instigación a la extorsión y la ampliaron en el transcurso, digamos, hasta el día martes por lo menos, a amenazas coactivas, agregándole testimonios. Nosotros lo que estamos haciendo, porque tenemos, digamos, es reunir pruebas para que dejen de tener validez esos testimonios, porque nosotros, por ejemplo, hay dos testimonios. Uno que en realidad refiere a la cuestión de los planes de aportes sociales y que es mentira, digamos, y que esa persona tenían a rematarle su casa a abogados del municipio y ahora sigue viviendo en su casa y las personas que lo llevan a testimoniar son abogados del municipio. Otra persona que también declara hoy ha conseguido un trabajo en el Hospital Héroes de Malvinas a través de la municipalidad. Entonces lo que estamos haciendo es reunir pruebas para demostrar que todos esos testimonios son falsos y que simplemente son productos de las prebendas que ofrece este municipio a cambio de ensuciar a los opositores en Merlo. ¿Cuántas personas han declarado ya? han declarado 6 personas al principio para la causa de investigación y han declarado 5 más para ampliar la causa. Bien, el próximo paso a través de la justicia, ¿cuál será? ¿Tiene información? Digo, ya se tomó la declaración de Horacio, así que ¿cuándo será el próximo paso para que nosotros estemos al tanto y podamos informarle a la gente, a los oyentes, lo que está pasando? Claro, nosotros lo que hemos presentado y lo que nos parece más urgente es poder sacar la causa de acá, de los tribunales de Morón, porque en realidad muchos de los jueces y fiscales actúan allí. Lo hacen en connivencia con el gobierno municipal, entonces nosotros pretendemos llevarlo esto más arriba, así como fue la causa anterior en la que lo destituyeron. Nosotros pudimos restituirlo recién cuando llevamos esto a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, entonces por eso es que hemos presentado este martes las recusaciones a los jueces por incompetencia y demás cuestiones, y además el pedido de excarcelación que tiene 5 días para resolverse. Entonces los primeros días hábiles de la semana que viene tendríamos que tener noticias sobre qué es lo que van resolviendo. Nosotros hemos presentado un habeas corpus el día domingo siguiente al que a él lo detuvieron. Lo que nos dijeron es que ellos no podían hacerse cargo, el juzgado de turno no podía hacerse cargo y lo devolvía a los jueces que estaban a cargo de la causa. Bien, mientras en el Consejo Deliberante, ¿qué es lo que sucede? Porque hay que decir que Lula estaba en su cargo, estaba cumpliendo su función como concejal, claro. Y también tiene fueros como tal, como funcionario público. ¿Qué pasa en el Consejo Deliberante mientras tanto y esta información que nosotros vamos brindando? Bien, ayer hubo una sesión en el Consejo Deliberante, ahí lo que se ha hecho es, han hecho asumir a la persona que venía después, digamos, de nuestro compañero Lula en la lista. Esa persona ya había asumido en el transcurso de que él la habían destituido el año pasado, en 2010, y una persona que, por haber asumido su lugar, ahora tiene una nueva casa, así que lo han podido cooptar también y comprar esa persona. Digamos el nombre, por favor. Digamos, sí, Mario Reymus. ¿De qué partido? Ahora me parece que no pertenece a ninguna organización. Bien. ¿Ha asumido entonces en su lugar? ¿Antes o qué? Ha asumido ayer. ¿Antes ayer? ¿A qué organización pertenecía? Estaba en el espacio de no encuentro. Estaba en no el... era de origen. ¿Y no se hace ninguna referencia en la sesión de lo que sucedió con Lula? ¿Ningún concejal? Bueno, yo no he participado en la sesión, obviamente yo trabajaba ahí en el Consejo Deliberante, como sí. Nuestro compañero está detenido, no he participado de la sesión. Lo que nos han contado compañeros que sí han participado de ella es que sí han hecho referencias, como siempre, planteando que nosotros los opositores, digamos, somos los ladrones y los que engañamos a la gente, que son cuestiones cotidianas que se viven en el Consejo Deliberante y se viven en todos lados de Merlo, no solamente contra nosotros, sino contra otros compañeros también. Así que eso, se han despachado de esa manera. Bien, Victoria, te agradecemos mucho la comunicación y estaremos nuevamente en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Victoria, bueno, se espera, el hablaba con nosotros, es Victoria Lucena, es militante también de la juventud de Libres del Sur, hablaba, nos explicaba la situación, está de buen ánimo, lo que sabíamos también Horacio, se hizo el traslado a la comisaría de Castelar, a una comisaría de Castelar, esto fue después del martes, a la séptima de Castelar, también había estado en la comisaría, en una comisaría de Morón, la número 5. Bien, de Villa Sarmiento, y me está diciendo Cecilia Rodríguez, y antes, en primera instancia, había estado en la DDI, y esto es lo que nos informaban. ¿Qué es lo que va a suceder? Se espera la resolución del pedido de excarcelación, hay 5 días para contestar, así que en los primeros días de la semana próxima va a haber alguna respuesta y también cambiar el lugar de donde se está tratando en este momento la causa, salir de lo que son los juzgados de Morón para tener otro avance. ¿Qué es lo que sucedió en el Consejo Deliberante? Ya asumió otra persona que fue militante de Nuevo Encuentro, esto es lo que nos decía Victoria Lucena, y bueno, se hizo mención de esta manera lo que había sucedido con Horacio Lula Cepeda. Veremos qué es lo que pasa, estamos continuamente en contacto para saber cuál es la situación de este militante de Libres del Sur, estamos hablando de Horacio Lula Cepeda. Vamos a un separador y enseguida regresamos porque estamos en los últimos minutos de recorte informativo. 15 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Confirmamos también, hoy hay una movilización en Neuquén. Esto en el marco de la jornada de protesta y solidaridad por la represión que vivieron los docentes de Santa Cruz. Hay movilización en Capital Federal después de las 15 horas. También va a haber una movilización en Neuquén a partir de las 18 horas en el Monumento San Martín, de una forma de solidarizarse con los docentes de Santa Cruz que están acá y que fueron reprimidos en el día de ayer frente al Ministerio de Trabajo de la Nación. Antes de las elecciones, los políticos prometen grandes cambios. Después de las elecciones, los políticos hacen un solo cambio. Cambian de opinión. En un año de elecciones, más que nunca, recorte informativo. Información que necesitas. Otro comunicado, están llegando comunicados también a la radio para saber lo que va a suceder en el día de hoy. Dice urgente, la CONADU histórica repudia la represión y convoca al cese de actividades y movilización luego de las 15 horas en respuesta a la represión policial a los docentes de Santa Cruz y las decenas de organizaciones sindicales que estaban en el lugar frente al Ministerio de Trabajo hoy viernes. Entonces, cese de actividades a partir de las 15 horas y concentración en Avenida de Mayo y Lima. Nosotros nos despedimos. Hoy en la operación técnica y puesta en el aire estuvo Abril Macedo, allí, junto con Cecilia Rodríguez, que es parte del equipo informativo de esta radio recuperada, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado, que tenga buena jornada, quédese con toda la programación de la 90.1. Enseguida, en instantes nomás, llega nuestro compañero Martín Raffo con el informativo regional de las radios comunitarias de la región. También, nunca es tarde, a partir de las 14 horas, luego la repetición de recorte informativo, 17 horas también está Farco, ahora nomás, y a las 19 horas llega el Latido Americano con la conducción de los compañeros de esta radio recuperada, Martín Raffo, Leonardo Smerling, Daniela Devoto, también María del Cielo Posadas, y bueno, muchos más que están acá, Cecilia D'Amico, ¿qué más me falta, Cecilia? A ver si me ayudás, creo que dije todos, están todos. Que conforman el equipo del Latido Americano hoy a partir de las 19 horas. Nosotros nos despedimos, que tenga buen fin de semana, quédese ahí con toda la programación de la 90.1. Que me importan los pingüinos, yo quiero un ejército de locos que me saque de la que me importan las ballenas, que me importan los pingüinos, yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba, tumba, tumba. Tumba. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.